Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Te quiero dejar algunos consejos para ser una persona con alta credibilidad, si te interesa vivirlo. Por ejemplo, si prometes algo, es necesario que cumplas. Hay quienes andan prometiendo cosas que no cumplen, parecieran corruptos, que dicen cosas y no las hacen. Lo que olvidan es que tarde o temprano sus engaños quedarán al descubierto. Quizás tus amigos, compañeros de trabajo, incluso tu familia, ya no creen en lo que vos les decís. Has perdido credibilidad y esta situación te trae conflictos en las relaciones con los demás. Hay padres que dicen, no sé qué hacer, ni siquiera mis hijos creen lo que les prometo. Reconozco que tienen la razón, jamás los cumplo. Lo aconsejable frente a este y otros hechos es no prometer lo que sabemos que no cumpliremos voluntaria e involuntariamente. Si te comprometiste con algo, cumplí tu promesa. Es un duro precio, pero es claro que hay que cumplir lo que prometemos a los demás. Pensá bien en lo que dirás. Hablar sin pensar trae problemas. Hay cosas que decimos a vuelta de pocos minutos, horas o quizá días, nos traen después problemas. Por esta razón, es fundamental que guardemos prudencia en todo lo que hablamos. Posiblemente te ha ocurrido que por deshacerte de un vendedor, terminás diciéndole, venga tal o cual día y le oiré su plan de ventas. Lo hiciste para salir del paso, pero llegada la fecha, el vendedor está ahí y no podés escapar. Es imposible. ¿Qué hacer? Examinar con detenimiento qué vas a decir o qué vas a prometer. De esta manera te ahorrarás malos momentos. Dejemos de mentir. Uno de los pasos ineludibles para recobrar la credibilidad es, sin lugar a dudas, dejar de mentir. Hay quienes mienten sin necesidad y terminan por creer sus propias mentiras. Engañar se convirtió en su plan de cada día y no saben qué hacer cuando deben decir algo verídico porque íntimamente saben que mentirán. Otro consejo, sé franco, evita problemas. Mentir, dilatar las cosas o engañar a otros para quedar bien, lo que hace es agravar el problema. Es preciso ser francos. Si en verdad podés ayudar a alguien y está en tus manos hacerlo, entonces podés comprometerte. Si no es posible, es preferible que le digas francamente, no puedo ayudarte. Nuestra sociedad cambiará si cambiamos quienes vivimos en ella. En un mundo donde la mentira está al orden del día, nosotros estamos llamados a recobrar el valor de la palabra dicha. Nuestro compromiso debe estar enfocado a comprometernos cuando de verdad podamos cumplir y decir no cuando sea literalmente difícil o imposible cumplir. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.